Comic Comedia Clown es una obra inspirada en un mundo de los cómics e historietas. Un actor en escena se dispone a transportar a los espectadores a una serie de historias, ambientes y personajes distintos, tan solo con el uso de su cuerpo y su voz. ¿Para qué les cuento más? Sí, nosotros esta mañana tenemos a uno de los protagonistas de esta obra y queremos presentarles ya a Santiago Carcelén. Él es el invitado de la mañana, pertenece a Imagino Teatro. Nos va a contar sobre este trabajo que ya estará presente en Espacio Vacío. Se trata de Cómic Comedia Clown. ¿Cómo está, Santiago? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias Darío, un saludo a todas las personas que nos escuchan y gracias por la invitación. Bueno, estoy muy contento de poder volver con cómic, esta obra que ya lleva bastantes años rodando y que hemos tenido la posibilidad de presentarnos en distintas ciudades de Ecuador y también en festivales. El último fue el Festival de Loja, donde tuvo una gran apertura y recibimiento de parte del público. Así que El muy, muy Festival de contento, sí. Loja en la edición virtual en el 2020. No, el anterior, el 2019. 2019, Ya. cuando todavía no estábamos en pandemia. Y bueno, cuéntenos, ¿cómo entendemos esta propuesta? ¿De qué se trata el Cómic Comedia Clown? A ver, cómic es una propuesta donde la invitación para el público es venir a jugar, a reír y a dejarse seducir por la imaginación. Está inspirado en los cartoons, en los cómics, en esta comedia que uno veía cuando era chico. Y todo lo que yo hago, actúo solo, son distintos cuadros o números, y cada número es una propuesta visual de juego y cómica. Trabajo mucho en base al clown y la comedia física. Entonces, por ejemplo, van a ver un samurái muy musculoso que tiene que romper una tabla y en eso viene una batalla con una mosca. También podrán ver un western, una película de vaqueros, donde pasan distintos eventos y la cámara se podrá en cámara rápida, cámara lenta. Podrán ver un director de orquesta, un cazador. Entonces son personajes, en realidad la base de todo es que son antihéroes que quieren lograr un objetivo y le pasan distintas cosas, distintos eventos que van surgiendo el mundo del clown, de la comedia y, y accidentes, ¿cierto? Que ponen en juego estos propósitos que tienen cada personaje. Estos personajes son los icónicos con los que muchos crecieron o son recreaciones que ustedes lo han ido generando en Imagino Teatro. Son recreaciones, o sea, por ejemplo, lo lindo de los cómics, los cartoons, es que todo es posible, ¿cierto? Que si recibes 10 disparos, te salen por la panza, te tomas agua y salen los chorritos de agua. Esta capacidad de volar la imaginación. Entonces, todo esto a través del juego del mimo, de la acción y de sonidos que yo hago, se van recreando todos estos espacios, estos ambientes y personajes. Entonces, no sé, había el vaquero de Bugs Bunny. Ese es un punto de partida de inspiración para crear mi propio vaquero, mi propio cowboy que quiere atrapar a un villano, ¿sí? También hay un viaje en auto donde un hombre en una silla empieza a diseñar el auto en completo y empieza a viajar por la ciudad, ¿sí? Entonces son más puntos de partida que tomamos para crear nuestros propios cuadros. Y también hay algunos números clásicos del circo clásico clásico, pero que nosotros nos apropiamos y lo hacemos nuestro, ¿sí? Le damos nuestro juego. Pero este trabajo lo desarrolla ya en escenario Santiago Carcelén en solitario o hay otras personas también que están acompañándolo. No, yo actúo completamente solo, son 8 a 9 cuadros. La dirección es de Magdalena Soto. Ambos dirigimos y creamos Imagino Teatro. Y siempre fue una motivación para nosotros tener este espectáculo con mínimos recursos escenográficos y que la gente pueda completar la imagen que el actor hace en escena, ¿sí? El dibujo, el diseño que el actor hace. Porque así es una obra bien provocadora para la imaginación y la creatividad. Es decir, que el público no está pasivamente mirando, sino que está activamente siguiendo cada historia y completando el diseño. Y eso es muy rico porque le pone al espectador en un plano protagonista. Y se mete un link, una comunicación muy rica entre lo que yo hago y el público, porque estamos siempre compartiendo, reaccionando, escuchando al público. Entonces, es una invitación realmente a jugar y a recordar cuando uno era niño y jugaba y daba sonidos a todos y con un palo lo transformaba en escopeta, en caballo, en escalera, en telescopio. Es volver a sentir esa base del juego. Un poco el trabajo con los personajes, los cómics, el clown ahí entra por parte de la técnica, ¿así lo entendemos? Sí, entra más que yo juegue mi clown al 100%, que yo tengo un clown construido, uso bases del clown, el ritmo, la máscara, la reacción, el querer hacerlo bien y no le va a resultar tan bien como él espera, pero no me centré en solo mi clown porque eso para este espectáculo encasillaba algunas posibilidades de juego. Es decir, yo acá tengo más libertad para jugar un villano, para jugar distintos animales que recreo, por ejemplo, en El Cazador, para jugar un enamorado. Entonces me daba más posibilidad plástica y de juego emocional esta libertad de entrar en cada personaje y cada motor que tiene cada uno de ellos. Amigos, esta mañana estamos junto a Santiago Carcelén. Él va a presentar su trabajo denominado Comedia Clown este próximo 22 y 23 de enero a partir de las 7 de la noche en Espacio Vacío en Hispade. Se trata de una función con aforo limitado, una función presencial con todas las medidas de bioseguridad. Y estamos hablando sobre este trabajo escénico, ¿no? Una obra con comedia, con técnica clown para que la gente pueda disfrutarla. ¿Quiénes son, imagino, teatro, los proponentes de este trabajo? Hablemos un poco sobre esa trayectoria. Claro, sí, Imagina Teatro la fundamos junto a Magdalena Soto, ella es chilena, yo soy ecuatoriano. En el 2010, me parece, ya estoy medio perdido. Y bueno, nosotros dos nos conocimos en Chile, en la escuela La Mancha, una escuela de teatro gestual, una escuela que tiene la vertiente de Jacques Lecoq directamente. Y nosotros estudiamos en esta escuela y después hicimos un posgrado en pedagogía teatral en la misma. Y desde que nos graduamos hemos trabajado juntos, hemos creado distintos espectáculos, hemos dirigido espectáculos acá también y hemos paralelamente creado nuestra escuela de formación teatral. Acá en Quito es una escuela que propone la misma metodología, el mismo viaje que estudiamos en Chile y el mismo viaje que se propone en Francia en la escuela de Lecoq. Y esta escuela propone justamente esto, ¿no? Que los estudiantes vienen a jugar y vienen a cometer errores. Y gracias a esos errores se va quedando un conocimiento. Entonces es un viaje que propone distintos territorios teatrales, desde el mimo, la pantomima, la pintura, la poesía, la actuación dramática, actuación para cine, el clown, el bufón, la tragedia, el melodrama. Y es muy rico en ese sentido porque más que ser una escuela solo de interpretación, es una escuela que invitamos a que las chicas y los chicos sean creadores. Y ellos sean los creadores de su propio teatro. Que aprendan de dirección, de puesta en escena y que encuentren su lugar en la creación. Y hay gente que es muy buena para el drama, hay gente que entra más por el clown o la comedia física, que fue mi caso, y la pedagogía. Y así ser un aporte al medio ecuatoriano, al medio cultural, y poder seguir teniendo esta escuela como base para recibir posibles nuevos creadores, que creemos que en este momento de pandemia todavía más falta nos hacen, ¿cierto? Bueno, la comedia entonces es apenas uno de los segmentos que ustedes abordan, pero ¿hacer comedia es complejo? Muy difícil, es tan o más difícil que el drama o la tragedia, ¿cierto? Hacer comedia, digamos, hacer reír bien, sin un chiste fácil o sin una cosa grotesca, y entender qué es lo que hace reír, ¿cierto? Y hacer clown es más difícil porque ahí uno tiene que aprender a reírse de uno mismo y mostrar esas vulnerabilidades. Y en estas debilidades que uno tiene, encontrar una potencia teatral. Más allá de cosas técnicas como generar una gama, como dónde hay algo cómico en una situación cotidiana, sino también atreverse a ser vulnerable y desde ahí sacar harto coraje. ¿Cómo Santiago llegó a esa experiencia en Chile, a inmiscuirse en las artes escénicas y luego posteriormente también a generar, imagino, teatro? Yo empecé estudiando acá en la escuela, en distintas escuelas. Una de estas era la de Pepe Vacas, que era de mimo, y otra era el Cronopio. Y a medida que fui investigando, me fui enamorando mucho más por este juego corporal y escénico. Y yo necesitaba más horas de trabajo, quería estar más de tiempo estudiando, porque en ese momento en las escuelas que yo estaba no era tanto tiempo, digamos, eran 2 veces a la semana, 2 horas, pero yo ya quería algo a tiempo completo, como una formación a cabalidad. Y me gustó mucho esta idea de Jack Lecoq y encontré la escuela en Chile. Y así me fui, viajé allá a los 20 años, creo, me quedé 7. Me quedé estudiando, después me invitaron a la compañía La Mancha a trabajar, después con Magdalena hicimos nuestra ONG de Clown de Hospital, que lleva 14 años funcionando en Chile todavía, y fue pasando el tiempo y ganando experiencia. Y cuando yo me fui, yo ya tenía este deseo de algún día regresar y hacer una escuela, porque sabía que no todos tenemos a veces el apoyo o el atrevimiento, el coraje de salir del país a estudiar fuera, ¿cierto? Entonces, era una proyección muy chico de que en algún momento haré la escuela y con el trabajo, el tiempo, la paciencia, las cosas se han ido dando para poder ahora ya tener una generación graduada y una segunda por graduar en este momento. Bueno, han tenido un trabajo, un camino ya bastante recorrido en cuanto a las artes escénicas. Esta presentación de esta obra, este 22 y 23 de enero, ¿será un reencuentro con el público de manera física o ya han tenido previas experiencias en esta pandemia? No, no, esta es mi primera función en pandemia y yo creo que va a ser muy interesante porque yo siempre estoy mirando al público y ahora lo veré los ojos. Pero lo interesante acá que yo creo que me estoy preparando es escuchar la respiración, escuchar la suspensión en el espacio, que cómo va a reaccionar. Y obviamente espero que hayan risas, ¿cierto? Pero me motiva mucho también hacer esto en pandemia porque creo que es muy necesario, ¿sí? En este momento que nos sentimos a veces agobiados con estas ganas de que ya todo acabe. Creo que la creatividad es una potencia movilizadora y renovadora. Así que también me interesa mucho en este sentido poder hacer la obra. ¿Cuáles serán esas proyecciones para 2021? No sé si tienen ya algo programado, pensado luego de la presentación de este fin de mes. Y bueno, estamos ahorita con la escuela, no hemos parado ni un día desde que empezamos la pandemia. Ha sido muy interesante cómo nos adaptamos de manera virtual y semipresencial. Entonces, la escuela sigue funcionando y tenemos un deseo muy grande que de a poco se irá viendo de hacer un nuevo montaje en este año, un nuevo montaje grande, yo espero, porque tenemos ya una segunda generación por graduar y el interés de la escuela es siempre que los alumnos que egresan poder invitarlos a la compañía y generar distintos montajes, ¿sí? montajes que se ven poco acá, un montaje en bufón o una tragedia, ¿sí? Entonces esa es la proyección. Ahora, en pandemia es súper difícil planificar, entonces es como lo que soñamos y lo que podremos ir haciendo en el camino. Bueno, habrá que ver y estarse muy pendiente sobre todas las noticias que ustedes van presentando. Redes sociales, ¿cómo les encontramos para que la gente también siga de cerca el trabajo de ustedes, así como también de esta función, así como también de la escuela que manejan? Sí, a ver, estamos en Instagram y en Facebook como Imagino Teatro. Nuestra página web es www.imaginoteatro.com y siempre estamos difundiendo lo que hacemos, lo que nos encanta hacer y nos moviliza, que la verdad es crear, es enseñar y es motivar a nuestros estudiantes a que creen, porque creemos súper importante que se devuelva este valor al arte, a la cultura, que se ha visto, ¿no? En la pandemia, lo duro que ha sido para muchos artistas sostener su labor, su trabajo, pero también creemos que la escuela da esta posibilidad de, además de formarte, de entender en qué te estás formando y que se necesita mucha convicción, mucho amor, mucha paciencia y sobre todo mucho trabajo. Perfecto, amigos, ahí tenemos las palabras de nuestro invitado Santiago Carcelén. Él, le reiteramos, va a estar este 22 y 23 de enero en Espacio Vacío, presentando su obra de teatro denominada cómic, comedia, clown, a partir de las 7 de la noche. Espacio Vacío se encuentra en el sector centro norte de la ciudad de Quito, el edificio Espada, y le dejamos el número de teléfono para que pueda contactarse, adquirir las entradas o también reservar los espacios, porque recordemos que se trata de una función presencial con aforo limitado y con todas las medidas de bioseguridad. El número es el 09-87-052-097, el número de Espacio Vacío. Con esto queremos cerrar y agradecer a nuestro invitado Santiago Carcelén por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y bueno, espero verlas y verlos ahí para encontrarnos y jugar un momento y reírnos un rato. Así que eso, esa es la invitación. Muchas gracias. Gracias.